Oye, otro que encumbraba volantines en los cerros de Valparaíso, un gran amigo, que incluso echaba comisiones en los cerros de Valparaíso y mandaba cortado a cualquiera que se le pusiera ahí en el aire con sus volantines y echando comisiones y todo lo demás. El Negro Castro, ¿tú ubicas al Negro Castro? Mi amigo, sí. Mi amigo, está aquí conmigo, pues. Tremenda persona. Oye, pero no era necesario, Jorge, no era necesario traer esta chichita. ¿De dónde? ¿Es de Casablanca? ¿De Casablanca, no? ¿Cómo está? Ahí es. ¿Ah? De Casablanca. ¿Cómo está? De la abuela. Jorge Castro, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Juanito? Hola, Lucho. Aquí estamos, muy bien, y saludando a todos los auditores de la Radio Carnaval. Qué bien, pues, bienvenido a Carnaval, su casa, de tantos años, pues. ¿Ah? Harto tiempo, sí. ¿Qué le parece, mire? Con volantín. Está precioso el estudio, está ambientado para septiembre, la sí, verdad es que dan ganas de estar. Está precioso. Incluso mi cara, o sea, mi cara es de Quinta Recreo, por ejemplo. Ya le da. Jorge Castro, que va como diputado, candidato a diputado, distrito 7. Así es. De nuevo a la pelea. De nuevo vamos a la pelea y estamos ahí. Y, bueno. Y vamos desde Concón, pasando por Juan Fernández, Isla Pascua, Viña del Mar, Valparaíso, ajá, Casablanca, El Tabo, El Quisco, Cartagena, Algarrobo, San Antonio y Roca de Santo Domingo. Exactamente. Bueno, ahí está Jorge Castro, ex alcalde de Valparaíso. Le fue muy bien también en las votaciones anteriores, hace poco, de Cobre, una gran votación, y ahora va de candidato a diputado. La gente lo quiere mucho, sobre todo, por supuesto, en Valparaíso, pero la gente en estas comunas que nombraba Jorge, también es muy conocido en toda la región, en toda la zona, con una gran posibilidad, por supuesto, de estar ahí en la Cámara de Diputados, que es lo que pretende. Bueno, eso es, Juanito, ahí a lo largo de todo lo que ha sido las distintas actividades y la vida pública, hay también muchas actividades y iniciativas que nacen en la comuna de Valparaíso, pero que también tienen de alguna manera un correlato en las otras ciudades de, uh-huh, de la región, desde los Andes hasta San Antonio, por ejemplo, puertos, ¿ya? Ahí están, casi son las noticias de hoy día, es decir, no ha pasado el tiempo porque estamos, yo diría, casi en la misma característica, no, claro, tenemos política portuaria, ya estamos en una situación distinta respecto a puertos privados y puertos públicos, por lo tanto estamos exactamente igual hoy día con lo que suele pasar en momentos de campañas propiamente tal. Hoy día estamos hablando de un royalty portuario, exacto, que alguien lo presentó todo, pero lo que es la matriz, lo que tiene que ver con la actividad propiamente tal, uh-huh, hoy día carecemos de una política portuaria nacional que nos permita poner ahí no solamente el movimiento portuario, sino también todo lo que tiene que ver con él, como la logística, etcétera. Así es que hay muchas cosas que nos unen a las ciudades, tanto de San Antonio como de Los Andes, donde está el mayor y más importante puerto terrestre, Valparaíso, y también la ciudad de Viña del Mar, porque somos un todo y esta es la región más importante en ese tema de nuestro país. Claro, tienes toda la razón, Jorge Castro, candidato a diputado por el Distrito 7, porque me recuerdo yo haber iniciado el trabajo en el municipio también junto, yo estuve ahí también participando de este trabajo en el municipio, y en el 2010 ya se hablaba del royalty portuario, pero lo que hemos conversado con diferentes candidatos que llegan acá a los micrófonos de Carnaval es que es muy lento el avanzar nuestro de los chilenos en este sentido, porque como tú dices, ya se viene hablando de esto del royalty, de una ley portuaria hace mucho tiempo. ¿Y quién nos ganó? Nos ganó Perú con el puerto Chancay, un tremendo puerto que ya está prácticamente operativo, y Valparaíso seguimos hablando de que a lo mejor, tal vez, quizás por ahí sale la ley de puerto. No, claro, que la necesitamos y que fueron parte, fíjate que del 10 al 14 los alcaldes de Chile trabajaron a través de la Asociación de Ciudades Puertas, que hoy día está en plena actividad, en lo que fue el plan de descentralización de Chile, y que fue parte del mensaje o que recibió la ex presidenta Michelle Bachelet el año 15. Uh-huh. Ahí ya se ha presentado y estaban los impuestos regionales, estaba la actividad portuaria, está la política nacional portuaria, porque hoy día hablamos de una parte de la situación del transporte, de si son $2 por tonelada, si es $1 por la misma, pero lo claro está de que cuando uno tiene que hablar de desarrollo, cuando uno tiene que hablar de políticas portuarias, cuando uno tiene que hablar de las distintas situaciones que tiene que ver con la actividad propiamente tal, nos vamos a distintos ministerios. Entonces, al final, deben haber no menos de 8 o 9 los que tienen directa injerencia en alguna de las partes, transporte, por ahí salud, todo. Entonces, el MOB. Hay distintas situaciones que tienen que ver con la actividad, pero no una política, una ley que pueda unir, que pueda hacer las cosas más ágiles y que pueda desarrollarse. Si estamos hoy día recién viviendo la fiesta de haber visto que se han calificado 3 empresas para el puerto Gran Escala de San Antonio, que es una alegría inmensa. Pero claro está también en que empezamos a mirar hacia abajo para decir, mira, ya, pero después va a ser... Son 4 kilómetros de rompeola. 4 kilómetros de rompeola. Mm. Si tú ves el puerto o el molo de abrigo de la ciudad de Valparaíso, que es más que centenario, ya tuvo un par de cerros, ya un par de, de canteras de piedra para poder hacer ese relleno que significaba el poder hacer una gran obra de la magnitud del molo. Claro. Ahora, imagínate un rompeola o una situación de esta naturaleza en un puerto a gran escala. Por lo tanto, hay muchas cosas que van apareciendo, muchas cosas que ya deberían estar zanjadas, ya listas. Adelantadas. Claro, y para desarrollarse. Entonces, claro, son motivos de preocupación y claramente esto debería haber sido ya hace harto rato una política nacional portuaria, una ley de puertos que permita un interlocutor que pueda ir canalizando las cosas para hacerla más rápida y más efectiva. Exactamente. Bueno, eso es en cuanto a lo que es el trabajo en los puertos. Pero también siempre ha estado muy pendiente Jorge Castro de lo que es el trabajo turístico cultural o cultural turístico. Creando, por ejemplo, me recuerdo yo, una gran línea de turismo entre Valparaíso, Mendoza, Buenos Aires, que a través de todo esto para entregar al mundo turístico de Europa, de Estados Unidos, una oportunidad de poder visitarnos estando en Buenos Aires o estando en Valparaíso con una misma característica latinoamericana, con una muy buena idea. Don Jorge Castro creó lo que es la ruta internacional del tango y del vino, siendo nosotros como décima capital del mundo en lo vitivinícola, junto a Casablanca, Valparaíso. Entonces, eso también es muy importante, el trabajo que hay, porque Valparaíso se ha convertido en una ciudad de servicio y de turismo. Así es, y bueno, ahí hay un soporte importante desde todo lo que significan los distintos mercados. Para nosotros era muy importante el mercado brasileño en invierno, que es de nieve y que es además muy potente desde San Pedro, pasando por todo el centro, entre todo lo que significa la parte de Santiago propiamente tal, en nieve, ya, o el centro del país, por así decirlo. Y habían distintas situaciones que tenían que ver con los buenos vinos que tenemos nosotros en todo lo que significa el Valle de Casablanca, y además lo que había en Mendoza también con otra cepa y que también lo hacen muy interesante, y que estamos en plena competencia y en algunos complementos en el mercado internacional. Y eso hacía también de que le ofreciéramos a ese mercado, que es el más potente, la mayor cantidad de personas que se trasladan, ya teníamos el soporte del tango, el vino y la gastronomía. Y ahí es cuando nace entonces el hecho de combinar Mendoza con Valparaíso para hacerlo no solamente a través del eje del tango, sino que también a ofrecer alternativas que sean en conjunto. De intercambio. ¿Ya? Como una semana entre carnes y vino, y después complementarla con la bajada de mariscos, pescado y vino en esta nuestra región. Por lo tanto, hay ahí, yo sin duda, y creo firmemente, que el turismo propiamente tal, porque claro, cuando uno le dice a una idea, bueno, dígame usted cuáles son sus propuestas como diputado, oiga, mire, lo que tenemos en lo de arriba, sí, vienen todos con la misma bala cargada, por así decirlo. Exacto, ¿ya? Que la seguridad, salud, ya vivienda, educación, por ahí estamos, sí, ¿ya? Y que tiene que ver también con los programas, sí, de los distintos presidenciables, pero lo que aquí es claro, de que nosotros estamos en una región, uh-huh, ¿ya? Aun cuando yo me separo al distrito en el cual yo soy un competidor y que pretendo también tener, claro, la adhesión de la gente para poder ganar, pero no puedo desconocer, por ejemplo, de que somos desde Los Andes hasta Santo Domingo una sola unidad que vive, es decir, nuestra primera actividad, sí, es la portuaria, ¿cierto? Ahí está nuestro potencial, pero además de la mano va todo lo que es el turismo, todo lo que es el desarrollo, la oferta turística que tenemos espectacular, claro, y además tenemos las bondades del clima, tenemos las bondades de los espacios, tenemos zonas que son encantadoras, tanto de playa como de campo, tenemos la leche, tenemos el vino, tenemos el todo lo que es la hotelería, los, claro, respaldos, el ocio. Porque cuando, etcétera, se habla de impulsar la economía, que está bastante alicaída, que hay bastante desempleo, ¿cuáles son las soluciones? Entonces hay que ofrecer una oferta, hay que tener una idea de cómo impulsar, pero también con una oferta interesante para el mundo, es decir, para que vengan acá, tenemos que tener un planteamiento turístico especial, ¿no es cierto?, con actividades, con trabajo que le va a dar a la gente de acá de la zona, y de ese modo vamos a impulsar el desarrollo económico, creo yo. Claro, y son muchas personas, imagínate, después de la pandemia, la cantidad de jóvenes que quedaron sin poder hacer el trabajo que desarrollaban con la noche de Valparaíso, claro, todo lo que era lo atractivo, la cantidad de locales comerciales, la cantidad de antes de la pandemia teníamos la mayor concentración de turismos de crucero que llegaban a la ciudad, que, uh-huh, tenían además a la región, que impactaban, que venían, ya siguen llegando, pero ahora ya bastante más bajo de lo que teníamos. No hemos podido alcanzar, uh-huh, la cantidad de turismo de sobre los 100.000 que llegaron por allá por el año 2011. Entonces, en definitiva, hoy día se nos anuncia también otra temporada que viene a la baja. No viene subiendo comparado, claro, a la anterior. Entonces, hay ahí una serie de situaciones que tienen que ver con, claro, cuando discutimos la parte de arriba o los ponemos con lo mismo, es decir, hoy día salen todo lo que, el teleférico, vamos al teleférico, listo, yo el teleférico, aquí vamos al estudio, todo, listo. Pasó la campaña y nadie más se acordó del teleférico. Y el teleférico viene ya 10 años, 14 años. Sí. ¿Ya? Sí. 14 años. Ahora, lo que necesitamos es traer las cosas, poner la pelota al piso y poder decir, mira, si lo que vamos a generar arriba, lo que partió la conversación, ¿ya? Claro, buena idea, ¿quién lo presentó? Este diputado presentó royalty portuario, ya, copió y pegó, listo, ya, está bien, no hay problema. Pero lo presentó ahora, ¿ya? Ahora, cuando estamos a 7 meses ya de, sí, de la elección propiamente tal. Cuando de esto, ¿ya?, se viene hablando hace 25 años. Correcto. ¿Y cuál es el tronco? Es la ley portuaria, porque en eso coincidimos todos. Uno va a la Cámara de Aduanera, va en todos lados y dice, oye, si deberíamos tener una política nacional portuaria, una ley de puertos, que, sí, donde podamos confluir todo, mm, y donde podamos tener ahí la situación de tener un solo eje en que podamos hablar, podemos entregar la documentación y podemos desarrollar la iniciativa, porque si no vamos a estar igual. Imagínate, nosotros tenemos récord mundial de haber tenido un concesionario en el puerto de Valparaíso que estuvo trabajando en el T2, que puso las plata, ya, uh-huh, una licitación internacional, sí, llegó, tuvo un operador, el terminal Cerros de Valparaíso, ahí en la zona del Espigón, para que la gente me, claro, entienda mejor, ¿ya? Estaba ahí, estaba trabajando, ¿ya? Y se fue. Y ahora estamos de nuevo abriendo el diálogo, que ya lleva 50 años, para decir, oye, vamos a tener que licitar el T2, cuando ya el año 29 ya se termina la licitación privada que hay en... Entonces, claro, las cosas, ya llevamos dialogando 50 años, y ahora estamos con este proceso que de nuevo se va a tener que desarrollar, y el T2 todavía sigue esperando. Exacto. Hay que destrabar estos conflictos políticos que a veces se crean entre un bando y otro bando. Hay que, disculpen el modo, pero para poder destrabar todo esto, porque si uno saca la idea, el otro se opone. Si el otro sacó la idea, el otro se opone. Entonces estos bandos no permiten avanzar. Ahora hay que trabajar en una transversabilidad para poder lograr los objetivos que nos van a ayudar a todos. Ya parece que ya hay un consenso en ese aspecto, por lo menos ya se ha llegado a ese consenso de poder trabajar en conjunto. Yo espero y creo que eso sea, digamos, porque aquí no se trata de que todo lo que proponga este sea malo, ya, porque hay muchas cosas que podemos en el diálogo, el poder ponernos de acuerdo para poder desarrollar esas iniciativas, porque al final del día hemos conversado harto y hemos hecho poco. Es decir, todavía seguimos sobre las mismas situaciones que estábamos hablando. Es decir, hoy día, yo lo leía el otro día, lo que decía el gobernador regional, decía, mire, vamos a hacer estacionamiento subterráneo en la bodega Simón Bolívar, en el Parque Barón, ¿ya? Entonces uno dice, oye, paren un poco, es decir, esta región, ya nuestra región y particularmente la comuna de Valparaíso, hemos perdido hace poco tiempo atrás, ya, el centro de neurociencia, que eran 150 científicos que estaban apostados por medio de la Universidad de Valparaíso, en pleno corazón del barrio Puerto en Valparaíso. En pleno corazón del barrio Puerto, ya vecino a la Iglesia de la Matriz, ahí están, con un premio nacional de ciencia, como es Ramón Latorre, todos ahí estuvimos. Eso caminó 10 años, pero lamentablemente murió, se fue, cayó, ¿ya? Y porque tenemos esta trama de los... ahí está el Consejo Monumentos Nacionales, ahí está en que todo ya es... hay que meterle arqueólogo, ¿ya? Entonces, al final del día... lo perdimos y se fue, y nadie, bueno, lloramos el mismo día en que dijimos, mire, aquí se cayó, ya no hay más, y no, que tenemos que llegar a salvar, y cuando ya era terminal, ya lo íbamos, claro. ¿Ya? Entre organismos que son del Estado, aquí adentro, imagínate tú, ahora en el Parque Barón, en organismos internacionales, si llegamos a ganar la Secretaría de los Mares, que sería espectacular, muy bueno, ni un problema. Lo queremos poner en el mismo lugar que hoy día tiene una clara... Primero, ya venimos de una pérdida importante, ¿ya? Y que tenemos que, ojalá como país, el poder recuperar eso, porque neurociencia era un faro espectacular de la ciencia. Puesto en Valparaíso, en un barrio que necesita y requiere una mayor y mejor atención e inversión. Ahora bien, hoy día aquí en el Parque Barón, ¿ya? Cuando uno dice así, ¿no?, que vamos a poner además estacionamiento para que la gente pueda entrar y todo. Oiga, párense a leer un poco y se dan cuenta que a propósito, todo eso era de una entidad privada que fue oferente a una licitación abierta, que esa la ganó Mall Plaza para hacer el Mall Barón ahí. Sí. ¿Ya? Que era la bodega Simón Bolívar. Correcto. Con tres plazas, etc. En el mismo lugar ahí. Sí. Y con platas privadas. Ojo. Ahora bien, a propósito de no mandar el alcalde Char los abogados para defender el permiso que nosotros mismos habíamos dado en la Municipalidad de Valparaíso, ¿ya?, y que no tenía absolutamente ningún inconveniente, nada, aparece lo de la Suprema diciendo que no enfrenta vías troncales, que no está soterrado el Merval, etcétera. Imagínate tú, de esas cosas en la mente, si se llegara a ganar esto, la Secretaría de los Mares, el ridículo que haríamos tratando de llevarla ahí para decirle, oye, no, pues que ahora tenemos que soterrar el Merval, que pasa por acá, y ahora esto nos enfrenta a vías troncales, ¿cómo lo vamos a solucionar? Claro. ¿Ya? Entonces, tú empiezas como el queco, a meterle cosas, cuando hoy día una buena iniciativa sería conquistar la colina arriba, que tiene una buena llegada, que tiene una mirada al Pacífico, a la Concagua, a todo, que es amplia, ¿ya? Que podemos desarrollar la colina, podemos ir arriba. La parte sur está desarrollada con la logística portuaria, con todo lo que tiene que ver con el puerto propiamente tal, y la parte norte es la que da al mar, la que da al océano, ¿ya? Y que puede ser perfectamente con un mirador, con zonas de gastronomía, con exposiciones de vino, destilados, claro, etcétera, que sea una ¿por qué no se hace ahí? Una secretaría que parta de cero ahí, y hecho para eso. Exacto. ¿Ya? Entonces, hay cosas como esas que hoy día están sucediendo y que forman parte de las respuestas que tenemos que dar hoy día. Claro, lo alegramos, tocamos, ya, lo bailamos, sí, cumbia, hacemos todo, sí, pero después viene el largo proceso de perder las cosas y después va a la cuenta del olvido. Porque esas cosas, neurociencia, la teníamos ganada. Sí. Y era una alegría realmente, no solamente para nosotros, sino que para toda esta parte del mundo, en que teníamos aquí un faro puesto en un lugar como Valparaíso, en una zona que estaba bastante deteriorada, y que eso iba a ser sin duda una radiación para que como Estado tuviera un compromiso con ese barrio. Uh-huh. Ahora, lamentablemente, lo perdimos y ya nadie llora por neurociencia. Exactamente. Don Jorge Castro, candidato a diputado por el Distrito 7. Bueno, esta es la primera de muchas otras conversaciones que vamos a tener interesantes, ¿verdad? De estos temas que sí valen mucho la pena poder desarrollar, porque así la gente va teniendo una amplia visión de lo que podemos impulsar con desarrollo, con trabajo, con ideas, a lo que podemos sacar adelante nuestra región. Ahora, la pregunta ya para cerrar es que, como son varias las comunas del Distrito 7, porque antes como alcalde zapateaba la cueca allá con el Chico Carrizo nomás, pues en el parque, claro, para inaugurar, pero ahora va a tener que zapatear en varias fondas. ¿Está preparado para zapatear en varias fondas de todas las comunas, don Jorge Castro? Bueno, hay distintas maneras de participar. Es decir, sí, se bailan las pies de cueca, pero para qué, te voy a mentir. Es decir, hoy día, con todo, ya una cuesta, cuequita, no, cuesta llegar. No, y cuando uno dice, no, sí, una nomás. No, dice, no, la cueca no es de una, de tres patas, y vamos a las tres patas. Entonces, claro, los que ya están más acostumbrados van y andan bien, ¿ya? Pero los que vamos ahí y le tratamos de poner talento, quedamos entre la respiración y el físico, quedamos medio afectados. Pero que sí, va. ¿Ya? Okay. Y vamos con todo. Además, estamos dando paso a uno, sin lugar a dudas, el mes más lindo del año, ¿ya? Donde todo el mundo, y fíjate que esto ni siquiera es un llamado. Nos unimos todo, nos unimos en torno a compartir el asado, a bailar la cueca, a escuchar, adornar las calles, ya los vecinos se ponen, ya listo, vamos a adornar las calles, ya están sí, adornadas galerías, sí, calles, todo, y sin duda ese efecto es espectacular, porque porque lo que estamos haciendo ahí no solamente vecindad, sino lo que estamos haciendo, que los símbolos patrios, todo lo que tiene que ver con nuestro folclore, hoy día la cueca entra como Pedro por su casa sin ningún problema, sí, ¿ya? Sí. Hoy día se baila sin ningún problema, exacto, ¿ya? Entonces, y eso es muy bonito. Okay. Bueno, le agradecemos pues, le agradecemos esta visita a don Jorge Castro, muy amable, muchas gracias. Lo vamos a recibir como siempre acá, con una empanadita más cerca de las fiestas patrias, le vamos a tener también, aparte del cafecito que le trajeron y todo lo demás. Así que muchas gracias. Gracias, Juanito. Bueno, un saludo para Lucho, bueno, para Marco, para toda la gente que forma parte de la Radio Carnaval, y fundamentalmente para todos los auditores que están en distintos sectores de la región, a los cuales escuchan Carnaval, así que un gran saludo y espero que nos veamos en terreno ahí, podamos conversar y podamos darnos la mano. Gracias. Exactamente. Juan. Jorge Castro, candidato a diputado, Distrito 7. Gracias.